pero por lo que pude hablar con los chicos, Solari se había hecho que los puntos iban a quedar para Martona, que iba a suspender el partido, y así que fue solo eso, que iba a decir que los puntos iban a estar para Martona, y después nos encontramos con que en el informe no había nada escrito, que no había puesto nada el árbitro, así que, no sé, lo lógico creo que es la palabra del árbitro, ¿no? Que había dicho que los puntos iban a quedar para nosotros, pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy en la noche en la reunión. Pero estaba de nosotros, creo que fue Milton, a hablar con el árbitro a la mitad de la cancha y creo que Andy, y les comentó la idea que tenía. Y después la gran idea, porque no publicó nada en el informe, no dejó nada. Que el árbitro les dice a tus compañeros que el partido se les daba ganado para ellos. Así es, que también ayer creo que habían agredido al árbitro por parte del otro equipo. Eso no lo sé muy bien, pero es lo que pudieron comentarme, ¿no? Y que sí, que los puntos iban a quedar para la Martona, es lo que ha dicho el árbitro. No sé muy bien qué sería lo más justo. Lo que sí sé es que Barufo tuvo una descompensación en el medio del partido y no sé cómo quedaron bien, cómo arreglaron, pero yo te digo lo que me comentaron los chicos que había dicho el árbitro, ¿viste? Más de eso no sé. Pero lo lógico no sé, calculo que lo dirán en la reunión hoy. Lo que se diga hoy vamos a tener que hacerlo, el juego, los puntos para la Martona, y por lo que pude ver en el grupo va Maxi y va a reclamarlo los tres puntos, por lo que habían dicho, por lo que había referido el árbitro que iba a dejar para la Martona. Y también va a ser hincapié a que el árbitro no dejó nada en el informe, eso no puede pasar, eso no sé cómo el árbitro no puso nada en el informe, no dejó nada, no sé. Ojalá que salga todo bien y que bueno, que sea lo que tenga que ser. Las primeras dos fechas tuvimos unas bajas importantes, no pudimos estar todos. Pero bien, creo que vamos a ir agarrando confianza a medida de los partidos y nos va a ir bien. Ojalá que nos vaya mucho mejor que el torneo pasado. Sí, con respecto al torneo pasado, la verdad que fue un desastre. O sea, completábamos 11, capaz que a veces no llegábamos a 11. Para este campeonato no sé, trajimos varios refuerzos, algunos muy buenos, con jerarquía, también chicos que se comprometieron a estar siempre. Es un poco de todo, es una mezcla. Espero que sea algo bueno y que sea positivo a meter todo. Justo en ese campeonato en el que la Academia sale campeón, era en el que creo yo que menos equipos teníamos. No estábamos tan consolidados arriba ni en el medio. Teníamos una defensa sólida, más que nada, ¿no? Y eso nos ayudó a hacer un buen campeonato. Pero si vemos la plantilla del campeonato anterior y esta, yo creo que ahora tenemos un mejor equipo, mejores nombres. Creo que nos falta estar más seguros nosotros mismos, agarrar más confianza, bueno, y un poquito más de ritmo, que nos falta ritmo más que nada. Y los partidos contra la gente de Máximo Paz, siempre son aparte y... ¿Clásico? No, clásico no, pero... El clásico de Villamaría. Sí, el clásico de Villamaría. Pero son difíciles, ¿viste? Son muy aguerridos, como todos en la liga es muy competitiva y todos los partidos tienen algo de igual, porque hay que correr y meter y no te puedes confiar, porque en cualquier pelotazo te pueden hacer un gol. Y sí, te da fuerza, es algo, es como un empujón anímico extra, ¿no? Como que distinto, no sé, ganarle a Villamaría es lindo. Nada más que bueno, la última vez empatamos, después no sé cómo venimos, pero es lindo ganarle. Es casi como el River Boca para ustedes. Sí, sí, sí, sí.